Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de junio para este próximo miércoles 25 de junio. Dará comienzo a las 7 de la tarde con un orden del día donde se procederá a la aprobación del régimen de fiscalización previa limitada como modelo de control interno, la ordenanza municipal reguladora de la colaboración público-privada en la tramitación de las licencias urbanísticas, el expediente del inventario de caminos públicos y se procederá a la determinación de los días festivos locales para el año 2026. En este pleno ordinario también habrá un apartado dedicado a la dación de cuentas de los decretos de mayo para concluir con ruegos y preguntas. Como es habitual, lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. La Asamblea Local de Izquierda Unida de Ubrique ha presentado hoy una instancia formal ante el Ayuntamiento denunciando la ilegalidad de la negativa sistemática a aceptar pagos en efectivo en los servicios municipales de la piscina, actividades deportivas y el alquiler de instalaciones públicas. Desde Izquierda Unida se denuncia que esta práctica vulnera la legislación vigente, ya que el efectivo sigue siendo medio de pago de curso legal y ninguna administración puede imponer por norma general el uso exclusivo del medios electrónicos. Desde Izquierda Unida se advierte que esta práctica puede suponer una discriminación hacia colectivos vulnerables como personas mayores, jóvenes sin cuentas bancarias o ciudadanos sin acceso a medios digitales, afectando de forma directa al derecho a la igualdad y el acceso universal a los servicios públicos. Por ello, Izquierda Unida Ubrique exige la rectificación inmediata de esta política por parte del Ayuntamiento y el restablecimiento de la posibilidad de pagar en metálico en todos los servicios municipales conforme a la legalidad. José Manuel Gómez López ha ofrecido en torno a este asunto esta mañana una rueda de prensa. Hoy, desde Izquierda Unida de Ubrique, queremos dirigirnos a usted para poner en conocimiento una situación que consideramos grave y que afecta directamente a nuestros derechos como ciudadanos. La negativa sistemática a aceptar pagos en efectivo en los servicios municipales de la piscina, actividades deportivas y de alquiler de instalaciones públicas. Queremos recordar que el dinero en efectivo sigue siendo un medio de pago válido y legal en España. Esta es una realidad respaldada por diversas normativas, entre ellas la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su artículo 34 establece que los consumidores tienen el derecho a elegir libremente el medio de pago siempre que no exista una razón justificada para imponer lo contrario. Esto significa que, en ningún caso, una administración pública como la del Ayuntamiento de Ubrique puede rechazar de manera sistemática el pago en metálico, especialmente cuando se trata de servicios públicos y esenciales para la ciudadanía. Esta negativa a aceptar pago en efectivo también va en contra de lo dispuesto en la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y la Ley 11/2021 sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal, que no prohíben el uso del efectivo como medio de pago en los servicios públicos, salvo en situaciones específicas y con límites establecidos por ley. En ningún caso estas leyes permiten la exclusión generalizada del uso del efectivo en servicios municipales. El Banco de España, el Defensor del Pueblo y diversas resoluciones judiciales han insistido en que el efectivo debe ser aceptado como medio de pago, salvo causa justificada y siempre respetando los derechos de los consumidores. Y eso incluye, por supuesto, el derecho a pagar en efectivo en todos los servicios públicos municipales. De lo contrario, estamos ante una discriminación directa hacia muchas personas, especialmente aquellos colectivos más vulnerables, como son nuestros mayores, los jóvenes que no tienen cuenta bancaria o aquellas personas que no tienen acceso a medios digitales. Esta exclusión va en contra del derecho a la igualdad y a la accesibilidad universal a los servicios públicos. Desde Izquierda Unida de Ubrique exigimos la rectificación inmediata de esta política por parte del Ayuntamiento y el restablecimiento de la posibilidad de pagar en metálico en todos los servicios municipales. No se puede usar la modernización como excusa para excluir derechos fundamentales. El uso del dinero en efectivo es un derecho social, legal y constitucionalmente protegido. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si esta situación no se corrige, no dudaremos en tomar las medidas legales y políticas necesarias para garantizar que se respete el derecho al pago en efectivo, sin que nadie se vea discriminado por usar esta forma de pago. Nos gustaría también recordar al ayuntamiento que de no rectificarse esta situación podría enfrentarse a sanciones económicas establecidas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según el artículo 48 de la misma ley. Dichas infracciones pueden ir desde leve con multas de 1.000 euros hasta infracciones muy graves de 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y el daño ocasionado a los derechos de los usuarios. Ahora, para finalizar, queremos dar una serie de pasos para que los vecinos y vecinas que se vean afectados ante la negativa de que no le acepten el pago en efectivo en los servicios públicos, ¿vale? Vamos a guiarles una serie de pasos. El primer paso es guardar las pruebas, fotografiar cualquier aviso que indique que no se acepta el pago en efectivo o lo contrario, que solo se acepta el pago con tarjeta, y en caso de que haya testigos, pues anotar los datos de los testigos para el siguiente paso. Lo siguiente, el paso número 2, es solicitar una hoja de reclamaciones, que es un derecho fundamental que tenemos todos los usuarios, y el cual, si no se facilita, debemos de pedir la intervención de la policía local o guardia civil que se persone en el lugar del conflicto. Tercero, presentar una queja ante el ayuntamiento, ya sea de forma presencial o electrónica, asegurándose de guardar una copia y pidiendo que se responda de manera escrita por carta o notificación electrónica, al igual que desde Izquierda Unida de Ubrique hemos hecho esta misma mañana. Cuarto, si no recibimos una respuesta adecuada, tendremos que elevar el caso a las entidades superiores para que sean ellos los que medien y pongan fin a este problema. Para finalizar, el derecho a pagar en efectivo es un derecho legalmente protegido. Nadie puede ser discriminado por utilizar esta forma de pago, y mucho menos una administración pública como el Ayuntamiento de Ubrique, que tiene la obligación de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Desde Izquierda Unida de Ubrique no vamos a permitir que este derecho se viole y tomaremos todas las medidas necesarias para asegurar que se cumpla la ley. Otros temas de interés. El pasado viernes tenía lugar el acto de presentación de una iniciativa solidaria que tiene como objetivo conseguir los medios necesarios para la adquisición de una silla adaptada que se encuentre de forma permanente en el yacimiento de Ucuri. Un grupo de ubriqueños se han unido para dar respuesta a esta necesidad con el fin de garantizar que cualquier persona con movilidad reducida pueda acceder al recinto. Para dar visibilidad a este problema, se ha invitado a asistir a Daniel Martín, profesor de la Universidad de Granada y arqueólogo diagnosticado de ELA, y a los ubriqueños que conforman el grupo Miguelito Tin, que normalmente acompañan con la única silla adaptada que existe en nuestro municipio aquellas personas con movilidad reducida o a grandes dependientes que deseen participar en alguna actividad o simplemente disfrutar de nuestro entorno natural sin limitaciones. La iniciativa ha contado con el respaldo del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y de la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre. Sinceramente, muy bonito lo que estaba viendo aquí. Tengo que agradecer también a Esperanza, pues esta labor, este esfuerzo, porque aunque parezca que no, también todos los vecinos que estamos aquí, los valores que tenemos aquí en el pueblo de Ubrique son importantes, porque luchamos y queremos estar al lado de lo que son enfermedades complicadas como es el ELA, pero sobre todo queremos expresar hoy que no es solamente un centro de recepción en el que vamos en un futuro a mejorar las instalaciones, Universidad de Granada, que estamos trabajando en el yacimiento, sino que tenemos que trabajar sobre todo por esa barrera arquitectónica que tenemos. A día de hoy tenemos que decir pues que disponemos de las herramientas o los medios para poder disfrutar todos, cuando digo todos, somos todas las personas, todos los vecinos, todos los que nos visitan, para poder subir a un tesoro que tenemos como el yacimiento de Ucuri. Y sobre todo tenemos que tener claro que sin el esfuerzo de todos los ubriqueños y sin la labor y el cariño no lo podemos hacer. Pero tenemos que decir, como estamos diciendo, pues tener los medios, tenemos que tener esas sillas adecuadas. Estamos trabajando ahora mismo, o tenemos actualmente una en el municipio, pero queremos dejar también una presente en esa nueva remodelación de este centro de recepción, también que tengamos esos medios, esas herramientas, y sobre todo que demostremos que Ubrique, o ahora mismo este equipo de gobierno, nuestro ADN sea el solventar esa barrera arquitectónica, pero sobre todo hacer posible que todos disfrutemos de un entorno tan, tan grande. Daniel, gracias por estar aquí. Decirte que Ubrique va a trabajar siempre por algo tan importante como lo que estás ahora mismo sufriendo, pero también te tengo que decir una cosa, gracias por la labor que haces, el esfuerzo que haces diariamente, pero sobre todo por los principios y valores que nos demuestras al resto de amigos y vecinos. Por lo tanto, espero que disfrutéis a la hora de subir al yacimiento Curi, y sin más, pues le doy aquí la palabra a nuestra querida Ana Mestre, que ha hecho hoy un esfuerzo también para estar acompañándonos a nosotros y sobre todo para también apostar o apoyarnos de alguna forma. Querido alcalde, muchas gracias, porque justo en ese trámite subiendo para acá me explicaba con muchas ganas y con mucho ímpetu el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento por acabar con esa barrera arquitectónica y también dotar de mayores recursos a este yacimiento. Este yacimiento no es cualquier yacimiento, y además doy las gracias a su responsable y a todo el equipo por el afán que le ponen y por cómo hacen posible que tantísimos visitantes cada año crezcan en este pueblo y se dé a conocer parte de nuestra historia. Y por tanto, el que desde la propia alcaldía se muestre la sensibilidad suficiente para acabar con las barreras arquitectónicas, para hacer más inclusivo un yacimiento que normalmente no oímos hablar de la inclusión en el patrimonio histórico, artístico que tenemos, porque normalmente es muy difícil adaptarlo precisamente, pero en ocasiones así, donde sí hay recursos para ayudar a que todo el mundo, niños, niñas, hombres y mujeres mayores, puedan tener acceso a estas joyas que tenemos y disponemos aquí en la sierra, pues la verdad es que es un auténtico orgullo para mí como compañera y un placer estar aquí y hacer ese pequeño esfuerzo que he tenido que hacer, pero que es insignificante, porque el verdadero esfuerzo, el verdadero sacrificio lo hacen pues todos estos hombres, mujeres, a esos chicos que he visto que son chicos la mayoría con gorra, que me han dicho los de la gorra son los que ayudan de manera desinteresada y voluntariamente a hacer inclusivo y a eliminar esas posibles barreras para muchos visitantes al yacimiento Ocuri. Y en segundo lugar, quería dirigirme a la familia de Daniel y a la familia de Miguel, que igual que otras familias pues se esfuerzan cada día para hacer una sociedad mejor, no puedo decir otra manera, porque bueno, no solo los ayudáis, sino que abrís el camino para otras muchas familias que nos podemos ver inmersos en situaciones similares. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar y es donde las administraciones tenemos que demostrar que estamos para solucionar la vida de los demás, la vida de quienes lo necesitan, y porque ninguno estamos libres de padecer enfermedades y mucho menos de estas que tienen consecuencias tan drásticas. Los enfermos de ELA, también algún otro, patologías que son muy drásticas, no tienen tiempo, tienen la vida que tienen por delante. Y tenemos una gran responsabilidad los poderes públicos de dejar al lado la confrontación, aunque hoy en día parezca difícil, yo estoy convencida que no lo es, dejar al lado, al margen, y ponernos a trabajar sinceramente en lo que verdaderamente es prioritario en la vida. Las personas nos distinguimos, yo siempre lo digo así, por sus prioridades. Pues yo creo que en política también las personas nos tenemos que distinguir por nuestras prioridades. Además, este acto ha servido para exponer ante las administraciones públicas las necesidades asistenciales que padecen los enfermos de ELA, reclamando que se dé continuidad al programa de la Junta de Andalucía de asistente personal para personas con ELA. El profesor de la Universidad de Granada, Daniel Martín, ha sido la persona encargada de exponer estas reivindicaciones. Quería agradecer a las autoridades y al voluntariado que se reúnen hoy aquí La oportunidad, en principio personal, que me dan de conocer de primera mano este yacimiento en el que estamos trabajando tanto desde la Universidad de Granada, en el que tantas ilusiones y tantos empeños tenemos puestos. Y al mismo tiempo tengo otra labor que es hoy, en la víspera del Día Internacional de la Lucha contra la ELA, reclamar un poco de atención y de apoyo social para esta enfermedad. Sabemos que a nivel nacional hay una controversia sobre la aplicación de la ley Y desde aquí, por mi parte y por un grupo de enfermos de ELA en Andalucía, estamos luchando por la continuidad del programa de asistentes personales. Este programa es un programa piloto financiado con fondos europeos que tendrá su fin el 30 de octubre. Queremos que estas ayudas continúen. De alguna u otra forma, esas alas que se nos han dado a las personas con ELA, esa ayuda para nuestra vida diaria, para recuperar todas esas actividades que poco a poco la enfermedad nos ha ido robando, que esa ayuda continúe. Y por eso este llamamiento a la sociedad, y qué mejor sitio que para visibilizarlo este hermoso yacimiento de Ocuri, que es un emblema, creo que, de nuestra cultura andaluza y de saber gestionar y llevar adelante y acercar al público la cultura y el conocimiento de nuestra historia. También el pasado viernes, la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre, participaba en el foro de fomento de la tauromaquia convocado por el Ayuntamiento de Ubrique con la presencia del diestro Juan José Padilla, el cirujano Adolfo Carabob y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, junto a diestros como Víctor Janeiro y Pérez Mota. El acto tuvo lugar en el Parque Rafael Alberti. Tengo que decir que hoy estamos aquí un poco fomentando lo que es la tauromaquia, estamos apostando por seguir, sobre todo expresando qué es lo que pasa tarde tras tarde, desde dentro, de primera mano con alguien que ha estado en tantas plazas y en tantas tardes como es Juan José Padilla. También, lo digo, alguien que ha estado en esos callejones ayudando en el momento que había que hacerlo, como es Adolfo Carabob, y alguien que también apuesta, como es Ana Mestre, por mediación de la Junta de Andalucía, el apoyo a la fiesta del toro, de la tauromaquia. Y también, pues, tengo que decir aquí que Ubrique es un pueblo que está apostando. Tenemos que decir que tenemos ahora mismo pues becerristas o pequeños toreros, como se suelen decir, que siguen progresando, y cómo no, siempre con el respeto y siempre, sobre todo, intentando pues que cada uno tenga su sitio, intentando darle a cada uno el puesto que merece. Pues estamos aquí para explicar un poco a todos los vecinos y turistas, y sobre todo también maestros que tenemos aquí presentes, Víctor Janeiro, Pérez Mota y compañeros del mundo del toro, pues expresar lo que es Ubrique, lo que es la tauromaquia, y sobre todo, insisto, agradecer a los tres que están aquí con nosotros, pues que hoy tengamos su presencia aquí. Y para mí es un auténtico honor participar de este encuentro con estas dos grandísimas personas, porque ante todo son grandísimas y bellísimas personas. Juan José Padilla, como matador de toros, le conocemos todos, sabemos de su valentía, de su heroicidad, y también sabemos cómo ahora en esta etapa sigue apoyando y estando presente en la vida diaria de los pueblos de la provincia de Cádiz, de Andalucía y de España, hablando de toros, formando y dando ejemplo. Y también pues Adolfo Carabob, que ha sido capaz de liderar un equipo humano de médicos, de enfermeros, de auxiliares, que son, como dice el alcalde, auténticos ángeles en las plazas de toros donde ellos van. Pero además es que tienen una calidad humana digna de resaltar. Y la verdad es que el público de Ubrique que hoy nos acompañe, estoy convencida que no se van a quedar insatisfechos, sino todo lo contrario. Orgullosos de formar parte de la familia taurina de Ubrique y de Cádiz, y como no, también orgullosos de la gente que tenemos en el mundo de la tauromaquia, que bien sea desde el punto de vista de la medicina, bien sea desde el punto de vista de los profesionales, todos hacemos piña en pro de divulgar entre las nuevas generaciones el mundo del toro y todo lo que esto conlleva. Y en un pueblo como Ubrique, que siempre está trabajando a favor de nuestras tradiciones, de nuestro arte, de nuestra cultura, pues es digno de resaltar que en el corazón de esta sierra gaditana pues se sigan celebrando eventos taurinos, y además los festejos estén cogiendo cada vez más auge, gracias al gobierno que lidera Mario Casillas. Así que para mí es un auténtico placer formar parte, de manera muy humilde, yo siempre digo, yo soy una simple aficionada, pero que me enorgullece tener el privilegio de poder formar parte de esta familia taurina, en la que creo que todos ellos, todos los días, dan ejemplo de magníficas personas y magníficos profesionales. Y eso es lo que necesitan los jóvenes, valores de la tauromaquia, y también, como no, pues esas nuevas generaciones de aficionados, que cada día, por cierto, son más jóvenes y mujeres los que alzan la voz a favor del mundo del toro. Y eso es muy bonito, eso es muy positivo y sobre todo demuestra que al mundo del toro le queda una larga vida por delante. Agradecer la invitación que se me hace para poder venir a contaros un poco al pueblo de Ubrique, a todos los que vengan a acercarse a escucharlo, de cómo funcionamos como ángeles de la guarda que nos llaman en el equipo de que asistimos a las plazas de toros. En un sitio maravilloso, en un entorno impresionante, donde toda la historia de este pueblo, de Ubrique, siempre se ha manifestado y se ha marcado por ese apoyo incondicional al toro, al mundo del toreo, y aquí han salido grandes maestros que ya lo han sido en los carteles y siguen apoyando para seguir sacando nuevos valores, nuevas figuras que seguro que nos van a dar grandes alegrías en un futuro. Y el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, siempre se ha manifestado a favor de impulsar toda esta salida y este apoyo al mundo del toro, y hoy lo vemos en este fomento, en esta jornada de fomento de la tauromaquia. Yo estoy contento siempre en Ubrique, como sabéis, me veis mucho por aquí, por este pueblo, pueblo al que me he acogido con mucho cariño y al que vengo siempre con una ilusión tremenda, porque me siento muy a gusto. Ya sabéis la relación y las estrechas amistades que tengo con toda con la gente del pueblo, pero más si cabe a un evento como este, que es hablar de la tauromaquia y poder en alguna forma disertar sobre, en este caso el doctor disertará sobre las cogidas y sobre las cornadas. Eso, pues la verdad que es interesante de cara al mundo del toro, se puedan interesar también las temporadas de los toreros, la preparación de un torero, la recuperación de un torero. Todo esto es importante que se pueda ver y que se pueda retransmitir, el que no lo haya visto. Y para todo ello hay que darle las gracias al alcalde, porque el alcalde sí tiene algo y tiene, siempre que se habla del mundo del toro, interés, es en aportar siempre un granito de arena apoyando nuestra cultura del toro. Y antes de finalizar, varios asuntos. El ubriqueño Paco Rojas ha obtenido este sábado el 10º premio en la 23 edición del Concurso Nacional de Pintura Rápida de Vallés, en Valencia. El certamen contó con una alta participación a pesar del calor intenso vivido en esta jornada. Paco Rojas obtenía este premio con una obra en acrílico blanco y negro sobre un formato de 120 por 81 centímetros en el que ha seguido explorando en esa atmósfera especial que se crea en las primeras horas de la mañana. Y por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está llevando a cabo en Ubrique una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes aún pueden acudir esta tarde y también mañana martes en horario de 5:30 a 9:30. Como es habitual, el lugar habilitado para llevar a cabo la donación es la tercera planta del edificio del mercado. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.